Radio La Zarzamora presenta Transmisión especial a 528 años del inicio de la invasión. Continúa nuestra lucha. Continúa nuestra lucha. A 528 años, lutte noire commencé. Kamakakan Kalkachini Atikt. Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a esta transmisión especial. Somos Radio La Zarzamora, emitiendo desde el Fío Fío y Temuco, Gualmapu. Hoy, 12 de octubre del 2020, estamos conmemorando 528 años de resistencia y lucha contra el genocidio, el saqueo y la violencia colonialista que invadió estas tierras aquel año y que continúa hasta el día de hoy. Comprendemos la colonización como un proceso continuo que no ha terminado, el cual los pueblos de Avyayala confrontan a diario. Colonización que vivenciamos sobre nuestros cuerpos, pensamientos, espíritus y territorios. A 528 años seguimos resistiendo, recuperando, indagando y creando formas de comunicación para nuestra liberación. En la actualidad, este proceso de colonización se manifiesta de nuevas formas en Avyayala. Estas comprenden los proyectos extractivistas, la monopolización y manipulación de las semillas y la agricultura, la usurpación del territorio ancestral, la asimilación cultural, el racismo y los discursos de odio, la criminalización de quienes luchan, la industria forestal, los proyectos de interconectividad para el fomento de la industria, entre otros. A continuación, les invitamos a escuchar voces territoriales, relatos de la Mien que resisten en el campo y la ciudad, desde estos territorios al sur del continente. A 528 años del inicio de la invasión, hacemos eco de las resistencias corporales, lingüísticas, políticas, culturales y espirituales en Avyayala. Comenzaremos escuchando a la Mien Ana Yao, mujer mapuche y huerquén de la organización mapuche AFMAPU. Soy Ana Yao, huerquén de la organización Mapuche Almapu, de profesión soy planificadora social. El 12 de octubre de 1492, ¿qué significa? Significa colonización, invasión, saqueo, robo, despojo a nuestra identidad como pueblos originarios, costumbre ajena, que hasta ahora seguimos sufriendo las consecuencias. Políticas neoliberalistas, capitalistas, de los estados, de los países donde existimos los pueblos originarios. Continúan los saqueos hacia nuestros recursos naturales, hacia nuestros medio ambiente, hacia nuestras riquezas ancestrales, la negación de nuestros derechos colectivos, la libre determinación en forma sistemática, la afectación que hoy día estamos sufriendo, específicamente el pueblo mapuche, producto de esta invasión. Sufrimos el racismo, seguimos sufriendo el saqueo hacia nuestros territorios, la imposición de costumbres ajenas, el robo permanente hacia nuestros territorios ancestrales a través de los grandes monocultivos de las forestales, por defender y luchar estos territorios, por defender nuestros derechos políticos, sociales y culturales. La respuesta que hoy recibimos producto de los invasores es asesinato permanente, encarcelamiento, persecución, hostigamiento sistemático de los poderes, en este caso de los poderes del Estado, de los poderes fácticos que están coludidos para poder seguir invadiéndonos y privándonos de muchos derechos nuestros, así como por ejemplo el impacto que hoy sufren permanentemente sobre esta invasión. Sufren los niños, sufren las mujeres, sufren nuestros ancianos, sufren nuestros jóvenes y todo lo del pueblo, todo lo que somos parte del pueblo, hoy día seguimos sufriendo esta invasión, este colonialismo, este racismo, este fascismo que se llegó a implantar el día 12 de octubre de 1492. En ese contexto, nosotros solo decir que sí, festejamos y celebramos nuestra resistencia, nuestra perseverancia, nuestra permanencia en nuestra Ñuque Mapu, y vamos a seguir hacia adelante, vamos a seguir existiendo. Fuimos historia, somos presente y seremos futuro. Fei, mai, mawishiwe. Abyayala en lengua cuna significa tierra madura, tierra viva o tierra del florecimiento. Continente de ríos, lagos, montañas y glaciares, se encuentra actualmente frente al mayor reordenamiento territorial efectuado desde la invasión europea. Las megaobras de infraestructura se construyen en cada rincón: carreteras, túneles, puertos, hidroeléctricas, hidrovías, rediseñan la geografía del continente, imponiendo una territorialidad neoliberal total en función del saqueo capitalista y la extracción de los bienes naturales. Uno de estos megaproyectos a los que hacemos mención es el IRSA. El IRSA, Iniciativa de Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana, es un megaproyecto que tiene por objetivo eliminar las barreras geográficas de los distintos territorios de Abyayala para crear una vasta red que haga más eficiente el proceso de extracción, distribución y exportación de materias primas al mercado global. El IRSA consiste en la construcción de una gran infraestructura para conectar los grandes centros de producción con los de consumo. Esto permite abaratar y acelerar los traslados, reforzando al mismo tiempo el control. Establece de esta manera un nuevo ordenamiento lógico y nuevas fronteras. El IRSA está pensado y planificado a partir de la demanda. El extractivismo, los monocultivos y la industria son una de las amenazas más grandes para el territorio ancestral, y este proyecto potencia y facilita la rápida depredación de la madre tierra. A continuación, escucharemos a Onésima Lianqueo, mujer mapuche, luchadora y parte de la Red por la Defensa de la Infancia Mapuche. Marimari Compulamien, Marimari Compuche, mi nombre es Onésima Lianqueo, soy parte de la Red por la Defensa de la Infancia Mapuche. Y bueno, hoy, a 528 años del mal llamado descubrimiento de América, hacemos conciencia de primero el despojo que ha llevado a cabo estos 528 años, de la violencia y la represión que se ha hecho ante nuestro pueblo por estos 528 años, teniendo así diferentes actores, diferentes enemigos. Ya veíamos la corona española, luego y todos los gobiernos del Estado chileno, y también los empresarios, colonos y latifundistas presentes en nuestro territorio, quienes usurparon, quienes han despojado a nuestra gente de su territorio, de su cultura, de su lengua. Y han traído un clima de violencia, de represión, de invisibilización también, que se ha dejado en estos 528 años. Aún así, a pesar de toda esta violencia vivida, a pesar de todos estos hechos que han sido parte de los ataques sistemáticos que hemos tenido que vivir como pueblo, estamos hoy día aquí de pie y estamos todavía en el camino de la lucha. Muchas comunidades, muchos LOF, territorios, se han levantado en la recuperación y reivindicación territorial. Muchos territorios y comunidades se han levantado en la defensa de nuestras aguas, de nuestros ríos, de nuestros bosques, ante los proyectos extractivos, ante el modelo extractivista que está presente dentro del territorio. Mencionar que no tan solo están dentro del territorio Gualmapu, sino que al extenso del llamado territorio chileno, donde también otros pueblos originarios se han visto totalmente afectados por la escasez de agua, por la contaminación de sus territorios y por bien que esto lleva. Y la represión también cuando levantas en la defensa territorial y te levantas en la defensa de la Ñuque Mapu. ¿Cómo no solo la Ñuque Mapu si es la madre tierra, en la que nos habita y en la que nos permite y la que nos ha permitido poder existir acá? En memoria y en honor también a nuestras antepasadas y a nuestros antepasados que con sangre marcaron y nos dejaron aquí. Con sangre hoy día nosotros habitamos este territorio y con su sangre derramada en la tierra hoy día también levantamos el proceso de lucha. Sin duda la violencia y la represión ha ido en aumento, la militarización también ha aumentado. Las políticas represivas y las leyes que condenan principalmente y criminalizan al pueblo mapuche también van en aumento. Pero lo que también va en aumento es nuestra identidad y nuestra fortaleza. Así como desde el otro sector aumentan la violencia, aumentan la militarización, aumentan la represión, desde nuestro pueblo aumenta la identificación, aumenta la valorización, aumenta nuestra espiritualidad y aumenta también el respeto por nuestros antepasados y antepasadas que dieron su vida para que nosotros hoy día pudiéramos habitar el poco de tierra que nos dejaron, porque todo el resto lo despojaron. Pero también así se han levantado los procesos de lucha, así también se han ido levantando las defensas de distintas mujeres, de distintos niños, niñas y adolescentes, para poder recuperar la tierra, recuperar la lengua, recuperar nuestra cultura y recuperar nuestro saber y nuestro feyentum. Creo que esa es la fortaleza de nuestro pueblo. Han pasado 528 años y aún estamos aquí. Han pasado 528 años y todavía seguimos luchando y resistiendo. Todavía está en la memoria Janaqueo, Huacolda y todas aquellas mujeres que han sido invisibilizadas y que fueron ocultadas de la historia de los huaychafes. Y también la historia de los niños y los adolescentes, de las niñas, los niños y los adolescentes, que tampoco son nombrados como defensores, pero que ellos también han levantado la bandera y también han defendido la tierra e incluso con su propia vida. Eso es lo que hoy día nos levanta, Pulamien, eso es lo que hoy día nos hace resistir, eso es lo que hoy día nos lleva a la convicción de poder seguir avanzando en nuestro camino, porque este territorio nos pertenece, porque este territorio es parte de nuestra responsabilidad cuidarlo y protegerlo, porque es nuestro compromiso y responsabilidad como mapuche defender los ríos, los bosques, el aire, el agua. No se puede concebir la vida de un mapuche sin la tierra, y ante eso hay que seguirla protegiendo. Han pasado 528 años y aún seguimos llevando el proceso adelante. Esperamos la unificación de más gente, esperamos la concientización también de más personas y decir que en realidad este proceso se levanta todos juntos. Se levanta con identidad, se levanta con valorización, se levanta con respeto y con el piuque, con el corazón bien fuerte y bien alto, bien levantado ante la defensa de nuestra Ñuque Mapu, ante la defensa contra los proyectos extractivos, porque la lucha de nuestro pueblo es por la vida, no es por la muerte, es por el cumen moñem, por el buen vivir, y desde ahí vamos a seguir luchando. Nos han querido exterminar durante 528 años y aún aquí todavía están levantadas nuestras voces, hoy día replicándose las voces de los más pequeños, hoy día levantándose los brotes entre medio del cemento y levantándose con más nehuén y con más fortaleza para poder levantar nuestra bandera, para poder hacer memoria y justicia por cada uno y cada una de los pulamien que el día de hoy no se encuentran en esta mapu, pero que sí se encuentran en el Huenu Mapu, en el Calfu Huenu Mapu, que se encuentran en la tierra de arriba, observándonos y entregándonos nehuén. Eso pulamien, a levantar el proceso de lucha, a Mulepetain Weishan. La resistencia a la colonización se manifiesta en los distintos territorios en diferentes formas, pero con el fin común de recuperar la memoria, la sabiduría y las prácticas ancestrales de los pueblos que respetan la naturaleza y sus procesos. A continuación compartiremos las palabras de Loreto Quilodrán Raguileo, mujer mapuche tejedora que rescata dibujos ancestrales para empoderarse y ayudar a su comunidad en el proceso de recuperación de Kimun Saber de su propio territorio. Mari Mari Compuche, soy Loreto Quilodrán Reguileo, tengo 35 años, vivo en Saltapura, comuna de Nueva Imperial. Hoy como mujer mapuche joven, me posiciono desde mi comunidad, con mi gente, y resisto este sistema que nos quiere desaparecer. Reivindico el telar mapuche, este arte heredado a través de muchas generaciones, como la principal actividad que realizo y que me permite vivir, compartir con mi familia, estar en armonía con la naturaleza, que es muy escasa en esta zona, que debemos proteger, y además participar activamente de la organización comunitaria y ser un aporte. También colaborar en la creación de nuevos espacios participativos organizados y ejecutados por la gente de acá, en que cada persona se valore como ser mapuche y también como campesino, ayudando también a mejorar la economía familiar mapuche-campesina. Creo que debemos buscar las formas de fortalecer nuestras comunidades, sobre todo quienes tuvimos o tenemos la posibilidad de entender cómo funciona este sistema, que nos quiere transformar en máquinas productivas, sin sentimientos y por sobre todo bien calladas. Chalto. Compartimos las palabras de una mujer mapuche, huertera y cuidadora de semillas mapuche y semillas criollas, Carol Piutrin Kidel, quien resiste al avance de la transgenia como método de homologización del alimento, que a largo plazo traerá la pérdida de saberes, semillas y territorios agotados por la producción industrial del alimento transgénico. Marimari Compulamian, Incheta Carol Piutrin Kintrel, Piñan, Ruluche Tenche, huertera y desde acá de Rulo, Nueva Imperial Hualmapu, resistiendo ante el despojo y la colonización a través de la conservación, la preservación y revitalización de las semillas mapuche antiguas, también de las plantas medicinales y de la diversidad existente que tenemos como pueblo. El tucucahua es un trabajo que se da a nivel familiar, comunitario, donde el kimun, el conocimiento, es traspasado de generación en generación, y a pesar de todo el despojo y la muerte del conocimiento, sigue vivo. Es un trabajo en el cual se logra visualizar la soberanía alimentaria que tenemos como pueblo, y esa soberanía alimentaria hay que defenderla. Va ligado también con la defensa de la tierra, al agua, el trabajo y la importancia también que tiene la mujer dentro del pueblo mapuche, la cual ha sido una de las encargadas en resguardar y mantener todo el kimun respecto al cuidado y protección de las semillas. Somos un pueblo vivo, un pueblo que no ha muerto. Nuestra lucha aún continúa. Amolepeta y Huenchan, Peukeyal, Compu Lamien. Eli Huehuentro, artista y violinista mapuche radicada en Berlín, ayuda a visibilizar la lucha y la resistencia en Europa, denunciando las prisiones políticas y la injusticia hacia su pueblo. Mari Mari Compuche, Mari Mari Pulamien, Inche Eli Huehuentro Pimien, Inche Mapuche Mien. Mi tumón está hecho mío, Mapu, comunidad cercana a Padre Las Casas. Cuando yo tenía 9 años, llevo un violín a mis manos gracias a un proyecto social de orquesta infantil en Padre Las Casas, y ahí comencé mi vida musical. Continué con eso, estudiando, viajando, y se me fueron abriendo otras oportunidades, otros caminos, y actualmente vivo en Alemania, en Berlín, hace un par de años. Acá conocí otra la miel y formamos un colectivo que se llama Maul, con el cual organizamos actividades informativas en torno a la resistencia y la lucha que hay hoy en día en Gualmapu. Desde mi experiencia personal, crecer dentro de este mundo académico de la música docta fue algo súper difícil. Me costó mucho tiempo entender el porqué de esa incomodidad constante que tuve durante muchos años. Y es difícil, es un mundo muy blanco, muy elitista, racista. Y es difícil crecer en él siendo mapuche, siendo una persona no heterosis. Que llegando a cierta edad, a cierta maduración, entendí también que es importante que identidades como nosotros estemos presentes dentro de su espacio para poder generar cambios desde nuestra perspectiva. Que es lo que he intentado focalizar mi trabajo en los últimos par de años, y cómo tomar también este conocimiento, esta música, sacarla de su espacio, llevarla a otro. Creo que es una de mis formas de resistir, y también como identidad migrante, como mapuchizar otros territorios, cómo resistir y accionar también desde otros territorios. Ñek Amankai, fuerza corazón, en lengua cacán, la palabra que hablaron los antiguos que habitaron los cerros sagrados de los valles del Norte Chico de Chile. Es un espacio de conversación e intercambio que busca fortalecer nuestro corazón cacano y aportar un granito a la recuperación y reconstrucción del pueblo cacán. Y así regalarnos un espacio a la palabra sabia de quienes han iniciado un valiente camino de recordar los saberes ancestrales que practicaban nuestros abuelos y abuelas. Y en este espacio sagrado, seguir despertando corazones, removiendo nuestras memorias para recordar quién realmente somos y juntar fuerzas para asumir un caminar distinto con las responsabilidades que nos han dejado a cada uno y una. Hoy, junto a nosotros y nosotras, nuestra autoridad de salud más importante, Mai Chikua, o la Mai Mai, Karen Aravena. Hey Mai, Milan Kaye, Liu Mayachi Anai Machina Makua Isaya. Hey, meina tu chia ima, colcola picha poca ima, ayena cacaya, ay mi ay chimo. Bueno, Nay, en este rato lo que tenemos más pensado en lo que es el linaje de la sanación, uno de los que se ha sentido súper claro es que nuestro mundo, de nuestro pueblo cacano, llamado Diaguita, han negado a nuestra lengua durante miles de tiempo, y durante toda la colonización inca, iglesia, españoles y chilenos, por lo cual han dicho hasta ahora que no existe. Desde que se descubrió que la lengua sí ha estado y nunca ha estado muerta, todos los vestigios han salido de sus escondites, porque ahora con el sonido de nuestras voces ellos nos oyen y saben que ahora estamos, que ellos ya despiertan y están despertando para que ya dejemos de decir que nuestro pueblo está muerto y nuestro pueblo preexiste y existe y existirá. Chechei. Mai, ¿cómo sigue la lucha de su pueblo ante estas nuevas formas de colonización? Bueno, es lamentable porque han hecho una una pelea interna de nuestro pueblo, porque las partes que están urbanas le han enseñado, le han educado en la colonización espiritual y en la forma occidental de ver las cosas y no de la manera que ve el pueblo mismo. Entonces están desapareciendo los pueblos, incluso no solamente el nuestro, el de todos los pueblos originarios, y nuestros mismos pueblos lo están permitiendo, no integrando nuestras propias culturas en nuestros territorios actuales con la historia y todo, como debe pertenecer. Pero acá lo que dejo claro, tenemos que resistir, tenemos que tener fuerza, espiritualmente debemos entender que los niños en el futuro tenemos que darles la cultura que corresponde para que amen la humanidad y ser de nuevo guardianes y protectores de esta tierra. Chechei. Tenemos que sacar la colonización de nuestra salud. Tenemos que entrar en la fuerza, en el buen carácter, en la paciencia. La paciencia es importantísima. El manejar todas las hierbas medicinales, en recordar cómo se trabajaba la tierra, de qué manera se hacía, escuchar a los abuelos. La medicina se trata de transmitir toda la salud sana, mental, física, alimentaria, todo lo que uno vive para poder volver a la salud y a no enfermarnos. Tenemos que salir de nuestro propio sistema que creamos en nuestra mente, porque nosotros creamos un vínculo colonizador y occidental en nuestra mente. Acá no hay que culpar al externo, tenemos que culpar primero a nosotros, corregir nuestras actitudes para poder llegar a un equilibrio de salud mental, física y corporal para nuestro pueblo y para cada uno de nosotros. Entonces tenemos que educar a nuestro cerebro colonizado del sistema, de que lo primero que tiene hambre es papa frita. Hay cachaco que uno piensa al tiro, la papa frita, la maña, porque es lo que te enseñan en los teléfonos, en los internet, está programado nuestro cerebro. Entonces nuestro cerebro tiene que desprogramarse y aprender de las hierbas. Así que tenemos que descolonizar y descontaminar nuestro cuerpo para estas enfermedades que viene con décadas con nuestro cuerpo por el temor del empoderamiento femenino y masculino de nuestro pueblo. Y eso es el problema de la enfermedad, el temor a asumir lo que realmente te daña, aunque sea algo de la familia, aunque sea algo externo, aunque sea la alimentación, sea donde tú vives, es aceptar lo que te sucede. Bueno, estamos tratando en nuestra comunidad de que toda la cultura ancestral de nuestros diaguitas, de nuestros ancestros, se renueve, tratando de, por ejemplo, incluyendo nuestras ceremonias, enseñando la cultura a nuestros niños, la lengua familiar, ancestral, el cacán. Integrando completamente en nuestra cotidianidad las preparaciones de gua, que son nuestras aguas de hierbas medicinales. Por ejemplo, en este periodo de pandemia nos hemos enfocado muchísimo en las gua que sean para prevenir estas enfermedades, y si ya alguien lo tuviese, que ya hemos visto algunas personas, para contrarrestarlo. Entonces ese ha sido nuestro trabajo en este periodo de tiempo, y volver a la vida el cerro, volver a la vida la tierra con plantas, árboles, trabajar la tierra para poder autosustentarnos, que vuelvan nuestras tradiciones antiguas del intercambio de alimentos, el intercambio de semillas, siempre pensando en la nueva temporada que nos indica nuestra tierra Ipachay y nuestra lunita Paxi, que nos va diciendo cuáles son los periodos de planta, de recolecta, de cosecha, etcétera. La cosa es volver a la vida esta tierra que nos han dejado nuestros ancestros, que lamentablemente en este periodo de tiempo se ha vuelto muy secano, pero con el esfuerzo de nuestros hermanos vamos a lograr que vuelva la vida. Ese es el proyecto y ahí vamos a llegar, ese es el objetivo de nuestra comunidad. ¿Qué significa ser un niño diaguita hoy? Significa que hoy en nuestras escuelas tenemos que decir que nosotros somos diaguitas No importa si nos dicen que nosotros no somos de Ayita, pero nosotros tenemos que decir que somos de Ayita porque nos están diciendo que nuestro pueblo no existe. Entonces, hoy en día, nosotros los niños de Ayita tenemos que decir que tenemos que defendernos, que nosotros tenemos que decir que nosotros somos de Ayita. Nosotros no estamos muertos, estamos vivos acá. ¡Chechei! A 528 años del inicio de la invasión. Continúa nuestra lucha. Continúa nuestra lucha. A 628 años, lutte noire commence. Kamakakan, Kalkachini, Atikt. Sushko, Setakogri, Skapakogri, Kaik, Jesoi, Yebakkeiso, Temuto, Yebakkeiso.